Radio Bertoldo, capítulo 26. ¡Socorro! ¡Mi madre tiene Facebook! 600 Miley's favorite number. I hate it when you take that tone. I prayed so long and hard to keep from going under. But you don't pray that prayer no more. ¿Qué pasa, churruscos? Muy buenas. Estamos aquí en el capítulo 26, un nuevo capítulo de Radio Bertoldo, esta que es vuestra radio de cómics de la BD, donde hablamos y reseñamos un montón de cómics. Y en este capítulo 26 viene cargado de contenido jugoso. Como habréis adivinado por el título, Socorro, mi madre tiene Facebook, hace referencia al libro recientemente editado por Grafito Editorial, del autor Carles Ponsí. Es una excelente recopilación de tiras cómicas de este autor relacionadas con su madre, su vida y las nuevas tecnologías, más concretamente Facebook, y más concretamente desde el punto de partida en el que su madre se hace una cuenta de Facebook. En la segunda parte del programa tenemos una charla muy especial con un amigo de la casa, ya habitual por estos lares, el señor B, que viene viajando por el espacio desde las metrópolis delirantes. Podcast también de cómic y BD muy, muy recomendable. Y que hoy acudirá al programa para tener una charla distendida y amable acerca del último álbum de Asterix y un poco también de toda la saga. Hablamos, por supuesto, de Asterix y el papiro del César. Por último, en la tercera parte del programa, en el postre, tenemos las tres novedades. Las tres novedades que os recomienda Radio Bertoldo, las tres novedades que desde que ha salido el capítulo 25 hasta ahora consideramos más jugosas, más interesantes, siempre. Y claro, teniendo en cuenta que estamos a finales de marzo, entrando en el mes de abril y muy cerca de mayo, donde se va a producir, como todos los años, ese Ficomic, ese saló de cómic de Barcelona, que viene cargadísimo de novedades, cargadísimo de contenidos y con un póster del sensacional Ibáñez, que cumple 80 años. Bien, y sin más dilación, subidos en esta nave de la BD, dispuestos a atravesar espesas redes de datos, encriptaciones, gatitos y muchachas poniendo morros de pato pseudo Jesucristos, los comentarios de aquel amigo que todo lo sabe, todo lo entiende, de todo opina y sobre todo alguna que otra madre, y no me refiero a las MILF de turno, que utiliza el Facebook como nueva forma de comunicarse con sus hijos, esta Radio Bertoldo le da a me gusta y empieza ya. See you. Poneos cómodos, sentaos, relajaos en vuestro sofá y escuchad la entrevista que realizamos a Carles Ponsí acerca de su nuevo libro, Socorro, mi madre tiene Facebook, editado por Grafito Editorial, y las cosas interesantes que nos contó de su experiencia dibujando este cómic, de su experiencia a lo largo de los años, de su participación en distintas revistas y, bueno, de todo en general, para conocer a este artista que sin duda ha sabido explotar muy bien el tema del Facebook, los familiares, la madre, etcétera. Because my angel Hola, primero de todo, pues muchas gracias por invitarme y por preguntarme. Y bueno, la idea de estas historias sale básicamente de que, bueno, pues que más que menos todos tenemos nuestra historia personal y terrorífica de algún familiar nuestro haciendo alguna cosa innombrable, sea el Facebook, sea el WhatsApp, esos acosos de tu cuñado que te manda 400 memes que estaban de moda en el año 98 o cosas así. Como digamos, todos tenemos traumas con nuestros familiares. Y bueno, digo, en sí decidí hacer este cómic precisamente por eso, ¿no? Porque era una cosa tan cercana y tan actual que pensé que, bueno, pues que tenía su broma y su coña para retratarlo. Y bueno, eso, en general sí son historias biográficas, hay algunas que no lo son, que son inventadas, pero que poco a poco también se van cumpliendo, eso sí, porque me han pasado. Y si no son mías, son de amigos o todo este rollo. En fin, pero sí, yo, mi madre tiene Facebook, tiene Twitter, tiene todo, o sea, es y sobre todo WhatsApp. Desde que descubrió el WhatsApp es como su gran amor. Mi madre tiene Facebook. Es un cómic gracioso, donde los haya. Es un cómic muy colorido, muy hermoso, con distintas historias en distintas páginas que te puedes leer de un solo tirón o poco a poco y a ratos. Muchas historias reales, muchas historias graciosas. Y bueno, el tema autobiográfico está ahí. Hombre, pues la verdad, más que historias nuevas, o sea, yo mi forma de trabajo me lo puse muy, muy estricto de centrarme en más o menos en por bloques: WhatsApp, Facebook, ordenador, otras redes sociales, todos líos con el móvil. Entonces sí, quedaron muchas ideas y sobre todo una vez ha salido el cómic, mucha gente se me ha acercado y me ha contado historias nuevas que no se me habían ocurrido o que desconocía de eso, que son muy divertidas y la verdad son anécdotas que voy guardando y me hacen, la verdad es que me hacen mucha gracia. Creo que, por ejemplo, una que me contaron el otro día era una señora que en lugar de el software decía el Harvard como la universidad. El jueves, Mongolia, Orgullo y Satisfacción, etc. Este trabajo, aunque es un cómic completo por la estructura, quizás se podría englobar como una serie periódica en cualquier revista buena de humor gráfico de este país. Incluso, si me apuras un poco más, esta historia daría para una segunda parte muy completa. Bueno, más que segunda parte, la verdad es que no, pero sí que el tándem yo-madre sí que me gusta y, no sé, eso sí que puede tener alguna continuidad. La continuidad en sí del Facebook y la tecnología, eso ya lo veo un poco ya agotado. Pero sí que en cuanto a esto que me comentáis de en una revista de humor, bueno, ahora hace poco en el especial del jueves que salió de tecnología hice una doble página sobre la familia en general, todos abuelos, hermanas, primos y la tecnología, y bueno, y ahora estoy preparando uno sobre el unboxing, el tema unboxing. Así, el tema de tecnología yo creo que es eso, o sea, hay que, desde el punto de vista humorístico, creo que se tiene que tratar más, y sobre todo porque cada día van saliendo cosas, y qué mejor forma de acercarse para todos los que somos outsiders así que a base de risas y bien contado. Ninguna historia ha quedado demasiado fuerte, o sea, como ya desde el principio me lo planteé como con humor blanco y así, que así como para todos, pues no quedó casi nada en el tintero. Sí pudieron crear cosas más, por ejemplo, aplicaciones de encontrar pareja y así, pero claro, como estamos hablando del tema de una madre y así, pues claro, tampoco, en principio no tiene mucho más que ver. Eso ya sería para una cosa más en el cual yo fuera por ejemplo, si fuera una cosa biográfica, pues sí que podría explicar cosas o con amigos o así. Sí que eso tiene más posibilidades y de que suba el tono, pero en principio no nada quedó en el tintero. Con este socorro mi madre tiene Facebook, se nos ha abierto el apetito de más Carles Ponsí. Cabría quizás esperar algún que otro spin-off basado en el mundo de hoy en día, por ejemplo, en el mundo hipster. Uy, el mundo hipster a mí me gusta mucho. Yo soy muy, muy fan de toda la estética, como el diseño hipster también, todo lo que es las fuentes, tengo un montón de fuentes del ordenador de ese tipo, pero bueno, ya lo tocó muy bien Jorge Monlongo con No me pegues que llevo gafas, y es un mundo que no, o sea, no estoy tan introducido, yo no entiendo de grupos de música, bueno, y llevo barba, pero me crece muy mal, la verdad es que me crece muy mal, así que no, otras cosas sí que pueden haber. Pero bueno, con la calma y se va analizando. Bueno, yo sobre todo empecé con, aparte de dibujar de toda la vida y así de niño, empecé yendo a clases con Kim Bow, el autor de Orn y de, bueno, todo el continente de Mom y así. Y bueno, con él estuve 6 años, así que hacía unas clases ahí en Girona. Y bueno, más o menos después ya fue todo con él. Hice la primera publicación profesional en la revista Cáñamo, en una cosa que se llamaba Lucas Flywalker. Y a partir de ahí, pues bueno, nada, ir dibujando, mandando proyectos hasta que entré directo al jueves a hacer Sauna Paradise, eso sí. Bueno, sí, básicamente en general estoy más conocido de eso por haber empezado el jueves. Y yo terminé después de estar 6-7 años ahí, hice varias cosas, lo que decía Sauna Paradise, Grandes Mentiras de la Historia, que era humor anacrónico histórico. Y después, bueno, también muchos temas de actualidad, temas así de análisis y así. Y bueno, no, simplemente fue una etapa. El jueves está en constante movimiento de dibujantes y así. Entran, salen, pues, con total tranquilidad. Sobre el momento que, claro, hubo todos los dibujantes y es un momento que, claro, sabe, lo echa, es una cosa como muy fuerte porque, claro, tú conoces, los conoces a todos, claro, hay los que se van, los entiendes, los que se quedan también los entiendes y sobre todo es la revista, ¿no? Que, claro, dices, dejas de conocerla como la habías conocido. Pero bueno, al fin y al cabo es eso, todo es constante renovación. De una cosa salió el orgullo y satisfacción, que también está de puta madre, así que bueno. Interesantísima disertación sobre las revistas, el cómic en general. Quizás el tema subyacente de si el jueves debería convertirse en revista digital, si le gustan las revistas en papel, si es amante de las revistas en papel de toda la vida o por el contrario, ve con buenos ojos el mundo digital. A ver, yo para empezar no soy nadie para recomendarle a alguien que, o incluso a una editorial que haga una cosa o la otra. Pero también hay que plantearse cómo le dices tú a un señor de 80 años que está toda la vida leyendo un formato en papel de que ahora aprenda a utilizar un ordenador y le cambias, digamos, toda su estructura. Hay gente que es fiel desde hace 20, 30 años que tampoco tienes que pensar en ellos. O sea, que la juventud apriete fuerte por el lado digital, pero también hay una parte que no. Y además también hay la parte coleccionista de tener el papel, de que te lo quieres llevar, pues por cuando estás en una estación y quieres comprarlo para leer el viaje. Todas esas cosas son importantes, aunque la tecnología esté avanzando a grandes pasos. Últimamente en nuestro país están saliendo nuevas revistas impulsadas por editoriales que navegan entre el fancinismo y la profesionalidad. Por ejemplo, Dibux ha sacado ni más ni menos que La Resistencia y La Cúpula va a sacar dentro de nada Voltio. Queremos saber la opinión también de Carles Ponsí y por eso le hemos preguntado por ello. Pues me parece muy bien, todo lo que sea enriquecer el mundo del cómic, pues adelante, o sea, se te debería plagar. Pero sobre todo, o sea, no es lo importante no es que una editorial o un grupo de amigos saquen un fanzine o salga una nueva revista. Lo importante es que el público esté dispuesto no solo a leerlo, sino a pagar por ello. Porque aquí, al fin y al cabo, o sea, de buenas intenciones estamos todos llenos. Pero ¿cuánta gente está dispuesta a pagar? Ah, porque si no la gente, o sea, está muy acostumbrada a leer todos los contenidos gratis por internet y no se está pagando nada. Entonces, de la buena fe y de las buenas y de las quimeras no se vive. Entonces lo que falta es un cambio de mentalidad de la gente que esté dispuesta a pagar cosas y a partir de aquí que salga lo que quiera. Yo soy de leer cómic en papel de toda la vida, los álbumes, mis estanterías llenas, podérmelos llevar por un lado o por el otro y además que la luz de la tableta hace vale, ¿eh? Que yo que me paso todo el día trabajando dentro del ordenador he hecho un aumento de hipermetropía que lo flipas, así que sí, no, solo me falta estar después de todo el día trabajando en ordenador ponerme a leer una tablet, no, papel de toda la vida y que dure, lo siento Amazonas. Lo que he dibujado de historias de temática gay lo he hecho en el jueves. Después también había estado en Zeron, AG Magazine, ¿qué más? También estuve en Maiko también y así. Referentes, Pues el referente tengo a Ralph Kuning. O sea, después conozco a todos los de ámbito nacional, más o menos los conozco, sigo su trabajo y así. Pero referente, sobre todo el concepto que tiene Ralph Kuning, que es de acercar al público mayoritario historias de con personajes gays. O sea, no es hacer solo para, sino para todo el mundo. Y eso es un gran punto que siempre he intentado de acercar, incluso cuando estaba en el jueves haciendo Sauna Paradise. Have fun, you happy people. Ralph Koenig es un referente para todo el mundo, es un crack de lo suyo, es un crack de la temática gay y, como muy bien dice Carles Ponsí, pues son cómics para todo el mundo. Intrigados, le preguntamos cuál es la obra de Ralph Kuning que recomendaría a nuestros oyentes, para aquellos que no lo conozcan, y por qué razón. Y, desde luego, Radio Bertoldo tiene un programa pendiente con Ralph Kuning. Bueno, yo creo que de las historias que más me gustan está la de Huevos de Toro, que esa fue el gran boom mediático después del Condón Asesino, pero creo que es una de las obras que más destila la madurez y que más tiene ese punto que caracteriza a Ralph Kuning, que son personajes gays y sobre todo ese rollo humorístico muy cercano al fin y al cabo a lo que es al vodevil de toda la vida, que para mí es una de las obras cumbre suyas. Bueno, ahora más que nada estoy básicamente con el tema de la promoción. Estoy después, ahora me estoy dedicándome a hacer mucho tema de GIF para compartir en internet para una empresa que sobre todo es para todo lo que es Latinoamérica. Después estoy colaborando con El Jueves, también estoy haciendo política, humor gráfico de política en la web de Minoría Absoluta, y la verdad es que con todo este trajín no tengo mucho tiempo para hacer proyectos, pero bueno, ahí están, tengo un cajón de ideas desde, no sé, igual la más antigua es de hace 12 años, que bueno, más o menos cuando voy viendo lo que es momento de sacar una cosa o la otra, pues me pongo en ello y espero que pronto voy a empezar a arrancar con todo. Desde Grafito Editorial siempre se portan fenomenal con la gente que les compra, y si lo haces directamente a su web, aparte de que los gastos de envío son gratuitos, nos hacen tres estupendos regalos a mayores del libro, que son una lámina exclusiva de Socorro, mi madre tiene Facebook, muy chula. Un spin-off a modo de cuadernillo desplegable con distintas tiras, titulado La guía de la supervivencia para la tecnología en familia por Carles Ponsí. Y un póster de Socorro, mi madre tiene Facebook. Grafito Editorial me contactó Aitor Eraña, que me presentó a Guillermo en el Salón del Cómic de 2015. Y en esa época yo estaba con el proyecto este de Socorro, mi madre tiene Facebook, que se lo mostré y le pareció muy interesante y me dijo, nada, preséntanoslo y tal. Y ahí fue cuando surgió, y la verdad es que no solo tienen un gran tacto y una gran sensibilidad y una gran manera de hacer los cómics, sino que también ellos son una gente de puta madre, y la verdad es que no solo no he tenido un problema, sino que ha sido un placer trabajar con ellos y ojalá podamos repetir en el futuro. Con los cómics de Grafito siempre viene pues unas páginas extra, después está una lámina, que en mi caso es una lámina de que ha quedado muy bonita, la verdad, y es como incluso para si la quieres poner en la pared, yo animo a la gente, igual que animo a que se compren el cómic, ¿eh? Y después estaban pósters, después un montón de marcapáginas y cosas, y además que no solo eso, sino que además también hay envíos gratis si lo compras por la web, sorteos, así que nada, la gente que no conoce Grafito, que entre en su web, que ahí está todo detallado, que, y les va a empezar, van a empezar a babear con la cantidad de cosas que ofrecen. Yo sobre todo lo que sigo son dibujantes, sus blogs, intento siempre mantenerme al día de todo lo que están haciendo mis compañeros de profesión y no solo españoles sino también de Europa, porque básicamente yo soy un gran fan de todo lo que es el cómic francés y así. Y después sigo varias cuentas en Twitter, ya que normalmente yo es mi punto de partida es el Twitter. Sigo muchas cuentas y así que, bueno, voy mirando artículos y así de todas las cosas que van saliendo. A vosotros os conocía, pero bueno, ya desde que me mandáis esas preguntas ya os he empezado a seguir y a echar el ojo. Así que habéis ganado un seguidor. Desde Radio Bertoldo agradecer una vez más a Carles Ponsí por haber tenido la amabilidad de contestar a todas nuestras preguntas. Un autor que por aquí no conocíamos, pero un autor interesantísimo, que desde ahora es un amigo nuestro, un churrusco incondicional de Radio Bertoldo, y que le seguiremos, haga lo que haga, allá donde vaya. Y también muchísimas gracias a Grafito Editorial por facilitar esta entrevista y por los buenos cómics que está sacando. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Enhorabuena por el podcast, a seguir con ello, porque es una lucha constante. Y animar a la gente que se acerque a la web de Grafito, a mirar Socorro, mi marido, de Facebook, porque realmente es un cómic que es para todos los gustos. Uno, muy importante, por el cual tengas el tipo de humor que tengas, yo creo que va a gustar, y tengas la edad que tengas también te va a gustar. No hace falta ser una madre, pero tampoco hace falta ser un cualquier edad, y he hecho la prueba del algodón con mucha gente, así que nada, si quieren pasar un buen rato a escuchar el podcast de Radio Bertoldo y a leer el Socorro en mi marete de Facebook. Un saludo a todos. Pregunta. ¿Qué son las metrópoles delirantes? El concepto es el concepto. Respuesta. A banda diseñada, na radio. Nunca dormí más. metrópolesdelirantes.com. Para mí ha sido un honor ser entrevistado por Radio Bertoldo. Que puedo decir ahora mismo que sin duda es uno de los podcasts más importantes de España y con mayor proyección. Y Galicia me parece un sitio muy exótico. Lo único que me tira un poco para atrás es que llueva tanto, pero igual es un mito también, como no está nunca. No, no sé. De alguna forma enlazo Galicia un poco con Tulú y con todo este rollo, ¿no? Galicia es muy de Lovecraft. Rosalía de Castro y Lovecraft harían una buena pareja, ¿no? Menudos engendros iba a parir la mujer esta con el otro ahí dándole. Un respeto sobre todo eso. Bueno, estamos esta tarde aquí con un invitado muy especial que ha vuelto a Radio Bertoldo para hablar con nosotros de una serie de la que es super fan de siempre. Bueno, él es fan de la BD francesa. Todos lo conocéis, es el señor B de las Metrópolis Delirantes. Buenas tardes, señor B. Buenas tardes, Yago. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el tema? Bien, bien. No creo, gracias por la introducción, no creo que me conozca tanta gente tampoco, pero sí. Pero está aquí, guay. En nuestra comunidad te conoce mucha gente, seguro. Seguro que sí, ¿no? Porque además las Metrópolis Delirantes, pues es un podcast que está, la verdad es que desde el principio, que ha gustado mucho, por lo menos a mí me ha gustado mucho siempre, y me consta que dentro de Galicia pues que tiene éxito y que gusta y que está, y bueno, que os agradecemos tanto a Nieves como a ti que estéis ahí cada 15 días al pie del cañón, lo que supone estar ahí y todo, bueno, pues que nos gusta mucho como lo hacéis. Gracias. Nada. Nosotros también somos fans de Radio Bertoldo. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Bueno, pues pues estamos aquí para hablar pues del Papiro de César, el último álbum de Asteris, con un poco de retraso porque salió antes de Navidades, pero la verdad es que estábamos esperando un poco a tener esta tertulia, que yo me lo leyera, me lo regalaron en Navidades, porque bueno, una persona que sabe que me gusta mucho el tema del cómic y lo tenía en la lista de los Reyes Magos y me lo regaló y con buen acierto. Y bueno, entonces vamos a empezar un poco a hablar de lo que nos ha parecido este segundo álbum del tándem Yves Ferry y Didier Conrad, que son, bueno, Ferry es el guionista y Conrad es el dibujante. ¿Tú conoces algo de esto, de esta gente, aparte de haber hecho Asterix? Pues no, yo lo primero que he visto de este tándem creativo ha sido el anterior Asterix, el de los Pictos. Eso fue lo primero que conocí de ellos. Y bueno, sí, en Francia, en el mercado francés, pues deben ser medianamente conocidos, si no, no les hubieran dado un encargo de este calibre. Y... Y bueno, aparte de Ferry y Conrad, a mí me gustaría destacar también, ya así empezando un poco a tiro fijo, con el colorista, que es Thierry Mebarki, que tampoco sé yo pronunciar muy bien el francés. El francés. Sí, y es que me ha gustado mucho el color que le ha aplicado al libro. ¿Qué opinas tú del color? O sea, aparte de colores planos, también le ha aplicado... Yo creo que gráficamente, tanto el anterior, el de los Pictos, como este, gráficamente a mí me parecen sobresalientes. Creo que yo creo que hay que ser un grandísimo experto para distinguir las viñetas de Uderzo de las viñetas del nuevo. De Conrad. De Conrad. Creo que Conrad ha pillado muy bien el estilo de Uderzo y no desmerecen nada. Y claro, a medida que vayan pasando álbumes, pues seguramente irá mejorando todavía más, si es que hay algo que mejorar. Yo creo que por ahí, por esa parte, a mí me parece que está muy bien. También creo que no ha intentado hacer nada que no vaya con Asterix, ha respetado muy bien las viñetas clásicas de Uderzo, los encuadres... Bueno, yo creo que se nota que son amantes de Asterix los dos y se nota que se los han leído todos y que se los han leído muchas veces. O sea, sí. Yo creo que gráficamente a mí me parece que no le desmerece absolutamente nada a lo anterior. Sí, se ve además un trabajo muy esmerado y que donde le aplican mucho mucho cariño y mucha pasión por conseguir un muy buen trabajo. Y es lo que dices tú, que tanto... cogiendo estos álbumes nuevos, el de los Pictos y este de César, y comparando lo que es la calidad gráfica con los anteriores, claro, evidentemente las planchas antiguas y todo, claro, se van, no tienen esa calidad digital que tienen estos nuevos álbumes, ¿no? Este tratamiento del color y lo que es el, pues la rotulación, que a mí me parece, sobre todo en este último, me ha parecido perfecta. Y en cuanto al tema de Conrad, pues que es, la verdad es que es una maravilla ver cómo, digamos, imita, pero a la perfección, el trabajo de Uderzo. Pero bueno, que también le da ese toque suyo también. Y después que no se limita a hacer posturas típicas de Asterix, o sea, él desarrolla sus propios personajes, o sea, es un dibujante completo, no es como, porque estaba un poco comparándolo o acordándome de Corto Maltés, ¿no? Que un poco, cuando vi el álbum de Corto Maltés, no sé si a ti te pasó lo mismo, veía las viñetas de Corto Maltés y decía, ojo, es que esta viñeta ya la vi antes en otro álbum, era como si estuviera la postura de Corto calcada de otro sitio, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sabes que estás entrando ahí en un terreno pantanoso. ¿Sabes que te puede, la verdad que sí. Te pueden llover amenazas incluso. A mí el nuevo corto, yo creo que debo ser de los tres tipos en toda España que no le ha gustado el nuevo corto. A mí no me ha gustado. No me ha gustado ni el guión ni me ha gustado gráficamente. Aunque gráficamente igual se nota menos, porque sí que es lo que dices tú, que igual tienes un poco la sensación de que, no sé, viñetas que ya has visto, o igual se pasa. Sí, las posturas de corto maltés, así como apoyado en un árbol o una cosa así, de perfil, ¿sabes? El perfil de corto que... Mm. Es que, claro, sí. Es que Hugo Pratt era muy personal en ese sentido, entonces... Sí, también, esto también le pasa a Asterix, ¿no? Que son álbumes o personajes tan míticos o, no sé, que están tan metidos ya en el imaginario... Tan idolatrados ahí. Claro, que es muy difícil separarse de... Y por otra parte, aquí sí que hay un poco dos tendencias, ¿no? Los que creemos que hay que hacer cosas nuevas con esos personajes... un poco lo que hacen con Blake y Mortimer, que además de tener diferentes equipos creativos, el personaje como que evoluciona un poco de lo que era con Jacobs, los personajes, y luego hay otra parte del público que lo que quiere es seguir con lo mismo que hacían los creadores originales, pues Pratt o Uderzo y Goscinny. Y yo creo que tanto en Asterix como en Corto Maltés han seguido esta segunda línea. En el caso de Corto Maltés es bastante, creo que ya se habló en algún sitio, había por ahí un proyecto de Trondheim, creo que es, uh-huh. Que hubo mucha gente que decía, bueno, yo entre ellos, que lo que enseñó, ¿no? Lo que se filtró de ese proyecto, que era muy distinto a lo que hacía Hugo Pratt, nos gustaba más que lo que han hecho con... Uh-huh. Yeah. Con este Corto Maltés, ¿no? Este tiene un poco ese sabor a vamos a replicar esto porque sabemos que así es negocio y de la claro. Otra forma igual no. Yo sí, prefiero un poco como copia de. Claro. Yo preferiría que lo hubiesen. No era Trondheim, era Sfar, creo. Sí, ajá. Sfar. Uh-huh. Yo preferiría que hubiesen tirado por el cambio, o sea, por la opción que les presentó Sfar. Me gustaría más ver ese Corto Maltés que el Corto Maltés de Pellejero y Canales. Claro. O igual una colección como esa que sacan de Spirou, ¿no? Spirou dibujado por tal, por y le aplica sus propios matices, o pues igual Corto Maltés dibujado por Sfar, o Corto Maltés dibujado por Pellejero y Canales, o sabes lo que quiero decir. Spirou es un buen ejemplo, que es un personaje que ha sobrevivido a todos sus creadores, que ha cambiado con cada creador nuevo, ha tenido un cambio y creo que nunca le ha desmerecido, y que incluso está reviviendo, ¿no? En los últimos tiempos, por ejemplo, en España, Spirou, esto creo que ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, Spirou era un cómic igual no muy valorado, y sin embargo con los últimos tiempos, con los últimos álbumes y con las ediciones de D-Books, sí que vuelve a, ¿no? Parece que coge esa... Que vuelve a revivir, sí. Que se le da la importancia, ¿no? De cómic importante que tiene. Sí. Es que yo creo que también toda esa BD francófona... Llegó un poco a trompicones aquí a España porque aquí en España realmente con la potencia que teníamos en Bruguera pues no dejaba lugar a que hubiera, ¿sabes? Que era una riqueza que había en Bruguera con toda la producción. Llámale potencia, llámale monopolio, llámale, sí. Llámale lavado de cerebro, llámale como quieras. También, sí, sí, sí. O sea, todo... o sea, esas cantidades ingentes de cómics de Mortadelo, de 13 Rue, del Percebe, de Zipi Zape, de personajes y bueno, ya está ahí reflejado en un montón de, afortunadamente hoy en día que se sabe, y en películas como El Gran Vázquez o la novela gráfica de Paco Roca de El invierno del dibujante, pues que los tenían allí casi como esclavos, trabajando todo el día, a sacar personajes, a dibujar tiras, y inundaban completamente los kioscos y el mercado de su... Les quitaban los derechos. También, sí. Eso es terrible. Pero bueno, volviendo a lo de Asterix, y no desviándonos mucho del tema, Con respecto a Conrad y lo que dices tú, yo creo que ahí va un poco, cogió muy bien la línea de Uderzo, tiene muy buena mano, muy buen pulso, cada vez se va perfeccionando más. Y después me llamó mucho la atención una última viñeta que hay en la última página, que no vamos a decir nada porque no vamos a hacer spoilers ni nada, pero que es, o sea, la última página, vamos a decir, que no acaba... como sí acaba y no acaba como siempre con la comilona típica en la aldea gala de todos los personajes. Esto es una cosa que tenéis que comprar el álbum para saber de lo que estoy hablando. Y pues en una viñeta de esa última página yo sí que veo ahí un poco ese cambio, ese giro de rumbo que está pidiendo la serie un poco para que evolucione, para que se desligue un poco de Uderzo y de Goscinny, ¿no? Sí, puede ser. No sé, a mí esa parte final a la que te refieres me parece que sobra. Ya. Me parece que eso no pinta nada ahí. Creo que ya... Es decir, lo que no puedes hacer es un... Digamos, un homenaje a los autores originales en cada álbum que hagas. Es decir, ya. Bueno, pues en el primero igual tenía algún sentido... Pero ya después de esto... ¿Los también hicieron homenaje? No lo hicieron, por lo menos no de esta forma. Pero quiero decir que, claro, igual en ese igual tenía un sentido, porque era el primero. Pero en este que ya es el segundo, que ya Uderzo sí que está más o menos retirado de todo, no sé, creo que... No sé, a mí no me aporta nada. Es una de esas cosas que no me gustan de este álbum. Claro. No, hay, yo sin embargo lo vi así como... Pues eso, como una novedad así, una vuelta un poco de tuerca, sí. Curiosa, que igual quizás por ahí podía un poco evolucionar la serie, o bueno, ¿sabes? No tan encorsetada como hasta ahora, pero bueno, como llevan solo dos álbumes tampoco, es un poco pronto también para decirlo. Yo creo, me da la impresión de que eso es lo que va a pasar, que la serie, el primer álbum, el de los Pictos, estaba, eso sí que se ha hecho público, ¿no? Que estaba muy supervisado por Uderzo, es como si Uderzo no se fiase de lo que van a hacer con sus personajes, cosa lógica después de 60 años dibujándolos. En este parece que ya hay menos supervisión de Uderzo, y me da la impresión de que en el tercero ya va a haber muchísima menos. Y eso les va a dar seguramente más soltura a los autores. Aunque creo que es una de las cosas de las que pecan estos dos álbumes nuevos. De la excesiva supervisión, no sé si de Uderzo o de su entorno, ¿no? De su hija o de la empresa. No sé, da la impresión de que... A mí me da la impresión de que los autores no hicieron lo que querían, sino lo que les exigieron, ¿no? Un poco esa línea... continuista, pero muy continuista, no una línea, bueno, que siga la línea, pero que evolucionen, no, es una línea muy continuista, es decir, ellos lo que quieren es que si tú le tapas, o me da la impresión, vamos, de que la empresa francesa que tiene los derechos, creo que lo que quieren es que si tú tapas el nombre de los autores de las portadas, que nadie distinga si fue escrito por los originales o por los... Uh-huh. O por los continuadores de la saga. Y yo personalmente creo que eso es malo. Ya. Yeah. Sí, sí. Porque, por ejemplo, está el ejemplo de Blake y Mortimer, que, bueno, dependiendo del autor que sea, pues tú tienes una portada ya distinta, un dibujo distinto. Sí, los matices son... Tampoco sí. Es que cambien los personajes de arriba abajo, los personajes siguen siendo lo que son, ¿no? Sí. Pero sí que se nota que, bueno, cada dibujante le da un poco su estilo dentro de lo que cabe y dentro de respetar los personajes originales, y cada guionista, y creo que ahí sí que se nota más, cada guionista le da su estilo. A mí los Blake y Mortimer guionizados por Van Ham me parecen una exquisitez, porque me parece un guionista que hace muy bien las cosas. Los otros también están bien, ¿no? Pero a mí, yo disfruto especialmente con los de Van Ham, y me parece que además Van Ham es de esos guionistas que es reconocible, que tú lees una historia y si has leído cosas de Van Ham, es fácil decir, uy, esto va por aquí, esto es de Van Ham seguramente, ¿no? Sí. Sí, creo, es una maravilla, sí. Y yo creo que, pues lo que dices tú, a esta serie bueno, esta nueva vida de Asterix que le acaban de dar, pues le vendría muy bien que dos álbumes los hicieran Ferry y Conrad y otros dos los hicieran pues Van Ham y otro dibujo. Sí. Y Conrad, pero a mí Conrad me gusta mucho, la verdad. Yo lo veo... Sí, yo creo... Yo de este tándem creativo es el que veo que más ha resuelto su parte o que menos, voy a decir, entiéndaseme bien, molesta, ¿no? O sea, el que menos molesta de los dos. A mí el trabajo de Ferry me parece muy, muy, muy flojo. Los guiones me parecen malísimos. El guión del primero, del de los Pictos, me pareció horrible. Y el guión de este... Y lo he vuelto a leer esta tarde, lo había leído en gallego, ahora lo he vuelto a leer en castellano. A mí el guión sigue sin decirme nada y me parece que está un poco perdido y que, no sé, que buscan ahí, buscan ese juego de el chiste del juego de palabras que hacía muy bien Goscinny, pero que no deja de ser una imitación de lo que hacía Goscinny, pero no es Goscinny, con lo cual no lo estás haciendo bien, porque la verdad es que Goscinny lo hacía muy bien y me parece que se ha perdido. Goscinny era un gran guionista que tengo la impresión, yo empecé a leer los Asterix muy pequeñito porque en mi familia había libros de Asterix desde hace muchos años y es como una especie de tradición familiar, ¿no? Que los primeros cómics que nos regalan desde pequeñitos, que nos regalaban, eran los Asterix y a todos nos gustaban mucho. Y me parece que es un cómic que los de Goscinny están muy bien hechos, que tienen como muchas capas de lectura. O sea, tú puedes ir creciendo con los Asterix. A medida que vas creciendo, le vas encontrando distintas lecturas, distintos chistes, distintas cosas, vas entendiendo, ¿no? Es decir, cuando eres más pequeño no te enteras, pues lees Obelix y compañía o La residencia de los dioses y lo lees como un cómic normal. Y cuando eres mayor, te das cuenta de que ahí hay una crítica social brutal al consumismo o al capitalismo o a la burbuja inmobiliaria. Tiene un montón de lecturas y creo que eso se ha perdido con estos álbumes. Sí, tiene el aspecto satírico que Goscinny pues sabía hacer como nadie, de darle ese aspecto satírico adulto y a la vez hacer un cómic totalmente blanco y puro para que lo leyeran todas las edades. O sea, eso está muy bien. Y bueno, ahora ya que hablabas, que ya nos metimos en el tema de la historia general, yo también estoy de acuerdo contigo. A mí el tema, tanto ya en el de los Pictos, que no me gustó mucho, como en este, que sí que me gustó lo que es el álbum, ahí sí que yo he visto una evolución y tengo esperanzas en que la serie pues coja ritmo, pero lo que no me ha gustado ha sido la historia global, o sea, lo que es la historia general, porque es un... no sé, muy lineal, no, que no va a ningún lado, no tiene gracia ninguna. Sí que me gustan lo que son los gags entre viñeta y viñeta y las tonterías que hacen entre ellos. Luego está el tema de los nombres que dices tú. Sí que en algunos casos me ha parecido un poco chabacano la utilización de esos nombres, con poco gusto. En otros más o menos acertado, pero bueno, sí que tienes razón que eso no está muy bien realizado. Pero bueno, luego sí que hay partes cuando van al bosque y les persiguen los tres romanos que van detrás de ellos, y ahí sí que me reí bastante yo con las gracias y con las bromas que había ahí. Sí, supongo que también depende. Creo que estos libros, ahí sí que eso no es culpa de los autores, ¿no? Es decir, todos esperamos los Asterix buenos, ¿no? Claro. Y claro, Asterix buenos tampoco son todos, es decir, los de Goscinny son muy buenos, los de Uderzo ya son bastante peores, yeah. Y claro, es una cosa difícil, ¿no? Es decir, pero es un poco lo que te decía de Blake y Mortimer o de Asterix y Corto Maltés, ¿no? Que o tú te comes al personaje como autor o el personaje te come a ti. Y normalmente el personaje te come a ti. Y sobre todo, si intentas seguir, ¿no?, por esa línea hipercontinuista de hacer lo mismo que hacían los otros dos, es que tú no vas a ser mejor que Goscinny, seguramente, ni mejor que Uderzo. Entonces, no tiene mucho sentido, porque entonces es cuando te come el personaje. Y me da la sensación, no dudo de la capacidad de estos autores. Creo que están demasiado atados de manos por la editorial francesa. Creo que probablemente ese es el problema que tienen estos álbumes. Y creo que ese es el problema que tiene el álbum de Corto Maltés, que los franceses quisieron que se hiciese otro Hugo Pratt. Y no se puede hacer otro Hugo Pratt porque Hugo Pratt está muerto y solo era él. Uh-huh. Entonces, haz otra cosa totalmente distinta, porque si no... Sí, no... sí. No, ¿sabes? Al final yo creo que defraudas a todo el mundo, pero no sé. Sí. No, y además, claro, es que es lo que dices tú. El personaje cuando se crea, pues claro, no es lo mismo leer La residencia de los dioses o Belis y compañía que leer Asteris el galo. Evidentemente es mucho más divertido La residencia de los dioses que el primer álbum de Asteris, porque el personaje ha ido evolucionando. Entonces la gente, yo creo que un poco en estos álbumes nuevos, tanto de Corto Maltés como de Asteris, claro, crea la expectativa de que va a ser como los últimos álbumes que hacía Hugo Pratt, que ya tenía el personaje súper desarrollado y que eran súper intimistas, o como los últimos álbumes que hizo Goscinny y Uderzo juntos de Asteris, que eran ya la repera, porque claro, el personaje estaba muy evolucionado, había muchos personajes ya metidos, etcétera. Es como si coges un Tintín, el primer Tintín, que no vale para nada, con el Tintín de, pues por ejemplo, del Asunto Tornasol o de Viaje a la Luna, que están todos los personajes ya ahí en su salsa. Entonces yo creo que pasa un poco eso también, que claro, es que llegar a esas cotas, intentar que el papiro del César llegue a las cotas de Obelis y compañía, o La residencia de los dioses, o El Caldero, es difícil, es muy difícil, claro. Es muy difícil. Muy complicado. Además, y es igual que Corto Maltés, el último álbum de Corto Maltés, que es Mu, El Continente Perdido, el Mu, pues es un álbum súper intimista de Hugo Pratt, que si no eres Hugo Pratt es como un poeta, no, nadie puede imitar a Becker, o nadie puede, sí, ¿sabes? No. Sí, sí, yo creo que ese es un buen ejemplo, que además, claro, es un álbum muy surrealista y complejo, es un álbum complejo, porque además Hugo Pratt era un grandísimo narrador, no solo era buen dibujante o hacía buenos cómics, sino que él ya era un buen narrador per se, ¿no? Hugo Pratt seguramente podría haber escrito novelas tranquilísimamente y serían novelas exitosísimas. Y yo creo que Goscinny está un poco en lo mismo, ¿no? Que además son grandes narradores, son, además de ser sus personajes y saber perfectamente cómo respiran, encima ellos son unos grandísimos narradores. Y llegar a esos niveles es complejo. Sí, sí, sí. Y este tipo de personajes yo creo que te sacan muy pronto las vergüenzas, ¿no? De claro, eso, claro. Lo que decía antes, ¿no? Te acaba comiendo el personaje a ti. Yo ya digo, bueno, lo que es el papiro del César, igual era porque, como ya me esperaba menos del álbum, pues igual ya lo cogí con esa reticencia, y al ver que, bueno, que aún me arrancaba algunas sonrisas y tal, pues al final la sensación es buena. Bueno, entiendo que tiene todos esos defectos, pues que la historia global, pues que no es... Bueno, a mí no me ha gustado, la verdad. Ha sido un poco chabacano el tema de Wikileaks y toda la historia esa. Sí, parece un poco cogido con pinzas, ¿no? Un poco chiste fácil, las no sé, las palomitas, la ardillita, el Twitter, no sé, parece, ¿no? Es como un... Bueno, también puede ser que sea un Asteris diseñado, ¿no? Para las nuevas generaciones de gente más joven, y que a nosotros ya nos pille viejos para esto, no sé, ya. Puede ser. Puede ser que sea cosa nuestra, ¿no? Que no entre en nuestro lenguaje, o que... Sí, también, bueno, evidentemente yo creo que también está claro que, por lo menos yo, soy consciente de que yo lo leo con prejuicios, ¿no? Que con juicios de valor ya establecidos, casi a priori no me va a gustar. Ya. Entonces es muy difícil. De hecho, a mí Corto Maltés me costó más que este. Corto Maltés sí que tuve que hacer ahí un ejercicio de esto tengo que leérmelo, pero no me enganchó nada. Claro, porque para poder hablar de él lo lógico es leerlo. Pero no me enganchó absolutamente nada. No sé si es que yo estoy fuera del mundo. Yo todavía no lo he leído, o sea que no te puedo dar mi opinión. Pues nada, ya haremos otro. Eso, tenemos que hacer otro cuando lea el Corto Maltés. Que bueno, no sé si me lo compraré, si no lo leeré en la biblioteca, pero si me compro alguno será el de blanco y negro, que yo creo que está mucho mejor editado que el otro. Que eso también fue un poco una chambonada, pero bueno. Sí, yo no sé qué pasa en el Estado español con las ediciones y con las editoriales, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que decías tú de que Bruguera tapaba casi cualquier cómic que pudiese llegar a España. Pero es que además cuando se editaban se hacían cosas muy raras, porque antes a micro cerrado, ¿no? Hablábamos de Asterix, que en España lo editó Grijalvo, luego lo editó, creo, yo tengo alguno por lo menos editado por Pilote. Uh-huh. Luego Salvat, bueno. Luego bueno, y ahora Salvat, ¿no? Salvat. Luego cambiaron las portadas, luego hicieron una colección que me decías tú que yo no conocía, de la sí. gran colección de Asterix, que dejaron a medias. No sé, eso lo hicieron con todos. Está, es decir, en el mercado. Los Spirou también pasó lo mismo, también están como salteados. Los Blueberry, yo los tengo todos y el orden de numeración no es el orden de lectura y no sabes muy bien por qué los numeran así. Hacen unas cosas rarísimas las editoriales, o incluso remontar viñetas, ¿no? Que eso... era muy habitual, ¿no? Y eso se hizo mucho con Corto Maltés, por ejemplo. Remontar las viñetas, alterar las páginas... Eso fue terrible. Esa era la colección del cofre de Corto Maltés, que están todas las viñetas alteradas, al parecer. Sí, yo no sé si eso se hace también fuera en el resto de Europa, ¿no? Sí. No, te iba a decir que me estaba acordando ahora que hace poco sacaron Valentina de Crepas de bolsillo, ¿sabes? Sí, sí, creo eso alterar las viñetas también. Sí, lo leí el otro día. Y yo no sé si se hace eso en Francia, pero desde luego, o si se hace por lo menos con tanta asiduidad, pero en España se hacen cosas muy raras con los libros, que no entiendo por qué se hacen, además. No sé qué sentido tiene hacer un Valentina de bolsillo. No creo que vendas muchos más. Es que además que es una apuesta súper arriesgadísima, porque a poco que te cueste eso es perder dinero, yo creo. Porque ¿quién va a comprar un Valentina de bolsillo? No sé. O el cofre este de Corto Maltés, ¿no? Que era un tamaño ridículo, cuando Corto Maltés está hecho en un tamaño además grande, que yo creo que necesita, porque además está hecho en blanco y negro y tiene mucha masa de negro, además. Necesita aire, ¿no? El problema que tiene Corto Maltés y que pasaba, por ejemplo, con el tema del cofre este, es que la editorial que tiene los derechos, que en este caso es Norma Editorial, saca el cofre y se pasa pues 10, 15 años con el cofre en la estantería de la librería y no saca otra colección. Entonces, o si quieres leer Corto Maltés, o te compras el cofre o te fastidias. Porque la otra, la antigua, no te la va a volver a sacar. O sea, no te va a hacer reedición del antiguo, del Corto Maltés en color, que estaba bastante bien dentro de lo que cabe, ni te va a sacar otro. Entonces, pues, es así. Eso también pasó últimamente con Watchmen y con V de Vendetta, que también lo tuvieron 5 o 6 años sin editar, y la reedición que hicieron después de 5 o 6 años es casi la mitad de la anterior. Es como, no sé... Sí, así pequeño y súper comprimido, ¿no? Claro, después también, no sé, hay quejas, ¿no? De que es que la gente no consume, es que, bueno, es que la gente igual no es idiota tampoco, claro. No, es un poco lo que le pasa a la crisis de la prensa, ¿no? Si estás todo el día diciendo mentiras y vendiendo sartenes y en vez de información, pues al final no puedes pretender que la gente te compre el periódico, porque cuando ya tienes las sartenes no te hace falta comprar más periódicos. Ya, es un poco lo que le está pasando, ¿no? con algunas editoriales que hacen estas cosas. Sí. De hecho debería haber más llamamientos al boicot, de boicotead esta edición porque esto no se puede permitir. Sí, yo creo que alguna habría que hacerla, ¿eh? Porque... O sea, lo de Corto Maltés tampoco es que no tiene nombre. Es que va a parecer que aquí le damos mucho palos a Corto Maltés a la edición, pero es que no tiene nombre, porque tú puedes comprar, bueno, el último álbum, que ya no sabes ni en qué colección ni dónde se encuadra. Sacaron hace poco un Corto Maltés pequeñito, así en color, con distintos, pero que tampoco sacaron toda la colección. Porque, por ejemplo, si tú quieres leer el último Corto Maltés, que es el de Mu, ese... lo hay un tamaño raro que lo sacaron, que ya no debe existir, pero lo sacaron hace 6 años o 7, un tamaño así de colección que costaba 50 euros apaisado, que era un tochazo, y el anterior debía ser de hacía unos 15 años, que era el de la colección de Corto Maltés en color, y no volvieron a sacar. O sea, no hay una colección que tú puedas ir a la librería y comprar todos los Corto Maltés que quieras, o sea, que existen. Que es una locura, porque si yo quiero comprar el Quijote, voy a una librería y me compro el Quijote, que hay tropecientas ediciones. No sé. Eso por lo menos es una cosa que con Asterix han respetado, ¿no? El formato, sí, original, el formato álbum francés, 48 páginas, ese tamaño, tapadura. Sí, como yo creo que eso lo han también hecho bien. Sí, sí. Yo creo que eso vas a la librería y puedes comprar, eso sí, los blueberries sí que están bien. Puedes comprarlos y pedirlos en tapadura, desde el 1 hasta el que sea. Sí. Bueno, lo que decíamos, hay cosas inexplicables en el mundo, sí, editorial. No, desde luego. Bueno, y un poco así un apunte rápido que iba a decir del papiro del César, pues que yo iba a decir que cualquier álbum de Asterix que aparezca César gana enteros. ¿No te parece a ti eso? No lo sé. A mí César es un personaje de esos oscuros que no... Ya. Que pues no, a mí me gusta cuando aparece César. Le da otra vidilla al asunto, joder, porque... Hombre... Sí, puede ser. A mí en realidad creo que los álbumes que más me gustan son los de viajes, ¿no? Sabes que tradicionalmente hacen un álbum en el que se quedan en Francia y un álbum en el que viajan. Yo creo que los de viajes, no sé por qué, a mí creo que son los que más me gustan. Pero, el anterior, el de los pictos. Sí, el de los pictos. Lo que pasa que, claro, tampoco me tenía mucho chiste ese, ¿no? Uh-huh. No sé. Igual soy muy purista. Yo empiezo a pensar que soy demasiado purista, porque cada vez que pasa una cosa de estas, ¿no? Que se retoma un personaje, yo siempre estoy ahí como, no, esto no me va a gustar, esto no me va a gustar. Parezco un abuelo cebolleta. En realidad soy de mente más abierta de lo que parece, pero es que coincide, ¿no? Así como con Blake y Mortimer sí que me gusta, o con Spirou, pues con estos no me gusta. Y veremos a ver qué pasa si al final tienen que hacer un tintín para conservar los derechos. Ostras, eso va a ver quién y cómo y por qué. Y ahí sí que, esa sí que va a ser buena también. Va a ser buenísima. Que no sé cuándo expiran, son 70 años, no sé, 2020. Creo 2050, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Creo que, sí, tiempo? Creo que Hergé debió de fallecer finales de los 70 o principios, sí, de los 80. Sí, por ahí, si no me equivoco. Yo creo que para el 2050 caducan los derechos. Mi madre. Pues sí, estará interesante la cosa. Oye, del último Blake y Mortimer, no sé si lo leíste. Ese tienes que comentar. El báculo de Plutarco. Sí, sí. Lo llegaste a leer, ¿no? Sí. Sí. Vale, no, pues queda. No vamos a comentar nada de este tema. Ya quedará para otra tertulia. Y bueno, un poco para terminar y cerrar un poco esta tertulia, así de manera más redonda, si se sabe, no sé si sabes algo del próximo álbum de Asterix que vaya a salir, o no se sabe nada, pues yo creo que no se sabe nada, pero... Yo creo que no, porque además gestionan bastante bien la información estos señores, ¿no? Como 4 o 5 meses antes enseña la portada y el título, después no hay nada de información, o sea, yeah, esto lo tienen como bastante, o sea, lo van haciendo bien, ¿no? Parece que todo el mundo aprendió de Apple y, sí, y empiezan a hacer esas cosas, ¿no? De dosificar mucho la información, intentar conseguir hypes informativos, ¿no? Y tal. Que yo sepa, yo no sé nada, ¿eh? No sé de qué va a ir, ni sé cuáles son los personajes, y yo creo que no se sabe. Yo estuve buscando algo de información y no encontré, pero... Yo estuve mirando en... Bueno, hay el foro de la BD, que es un foro que hay de que hablan de BD y del cómic y tal. Y el del foro de la tía, que hablan de Mortadelo y Filemón y de cómic y de también Asterix y Tintín, no venía nada, no ponía nada. Estuve ahí un poco buceando. Y después, con respecto a lo que dices tú del manejo de la información, pues sí que tienes razón. Y en este sentido... Me gustaría destacar, por ejemplo, el trabajo que hacen con Blake y Mortimer, ¿no? Que sacan el Blake y Mortimer y ya al cabo de un año, bueno, que pasará como este Asterix ahora, porque también al cabo de un año ya se sabe cómo, o sea, van como entre 2 y 3 años, ¿no? Los Blake y Mortimer, y al cabo de un año ya se sabe lo que están preparando, ya cómo va a ser, porque ahora ya se sabe que va a ser el título, el testamento de William S., que hace referencia a William Shakespeare, va a ser el próximo título de Blake y Mortimer, y eso, el hype, ese lo gestionan bastante bien. Sí, además lo que no se gestiona muy bien es que, una vez más, la editorial que tiene los derechos en España, que es Norma, hace un poco lo que le da la gana, entonces el último lo sacaron como un año después de haber salido en Francia y en Bélgica. Eso es lamentable. Es una cosa rarísima. Y además las ediciones, yo creo que, por lo menos el último, si no recuerdo mal, la edición a mí no me entusiasmó. Están como muy empeñados en poner papeles brillantes que distraen de la lectura, no sé. Sí, mí... eso ya lo decía cuando estuvimos hablando con Miguel Frognier, que es el que tiene el blog de Blake y Mortimer en español. Ya decía que le gusta mucho más los álbumes franceses, que él se compra... Porque, bueno, él lee en francés y tal, y él se compra los álbumes en francés y pasa de los álbumes españoles porque, sobre todo, una de las cosas es el papel. El papel lo hace mate, mucho mejor papel, y aquí lo hacen brillante, satinado, que es una atrapallada. Hombre, está bien, es que, pero vamos. Hombre, no sé, yo creo que el mundo del cómic en España no es tampoco el desastre que podría ser. Pero tampoco es Francia, eso está claro. No, no hay el nivel de ventas que hay en Francia o en Bélgica, pero tampoco es una cosa desastrosa. Creo que las ediciones podrían ser más decentes y se podrían respetar muchísimo más la integridad de los álbumes, que es una cosa que hay editoriales que son muy grandes que no hacen. Por ejemplo, Norma. Norma es una gran editorial, una editorial grande, que no sé por qué hace estas cosas cuando editoriales mucho más pequeñas y mucho más humildes como La Cúpula hacen unas ediciones preciosas con papeles de calidad bien editadas con sí, ¿no? Yo creo que se pierden en la vorágine de la cantidad. La cantidad baja la calidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, puede ser. A mí una cosa que me molestaba especialmente, por ejemplo, de Norma es, no sé si lo siguen haciendo, ¿no? Pero la moda de imprimir en China, por ejemplo, no me parece ni bueno ni normal, ¿no? Que sea más barato imprimir un álbum en China y traerlo que imprimirlo aquí o en Europa, ya dice mucho, ¿eh? Porque a algo le estás quitando, eso está claro. Hay unos costes añadidos que son transportar los álbumes, tal... Algo le tienes que estar quitando. Claro, pues le quitan a la calidad del papel o le quitan, no sé, y creo que se ha demostrado que el público en general prefiere pagar un poco más y que las cosas se hagan bien que pagar menos y hacer chapucillas, ¿no? Al final, creo que no es bueno, Y claro, después vienen las quejas, ¿no? De es que el mercado, es que, claro, la gente en general, pues el que más y el que menos ya es capaz de leer en inglés o en francés. Pues el que puede leer en francés, normal que se compre los álbumes en Francia, porque por lo menos están bien editados y con papeles decentes. Sí. Sobre todo en algunos casos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tanto Astiberri como La Cúpula, por decir dos. Sí, editan muy bien. Me parece que editan maravillosamente bien. Para el tamaño que tienen, además, claro. Sí, además el otro día estaba leyendo... Bueno, me autorregalé por Navidades el Blankets, ¿no? De Craig Thompson, que lo tenía ahí pendiente porque me lo habían recomendado. Y le habían hecho en el último Cuco, la revista de Ottavio Beares, una entrevista a Manuel Bartual, donde hablaba de eso, de cuando editaron en Astiberri, cuando editaron Blankets, que lo querían editar en varios tomos y lo editaron porque tenían miedo de pues pegarse la hostia de si lo editaban en un solo libro, y al final lo editaron en un solo libro que cuesta 35 euros, muy bien editado, y la verdad es que les felicitaron por la edición y vendieron, y ya van por no sé cuántas ediciones que llevan. Igual la quinta o la sexta edición que llevan emitidas del Blankets este. Yo me compré la semana pasada el Paciencia de Close, el nuevo de Daniel Close, que está editado por Fulgencio, y yo creo que es uno de los libros mejor editados que he visto en mi vida. Uy. O sea, es una obra de arte. La edición es maravillosa, maravillosa, con una calidad excepcional, un papel... tremendo, la portada tremenda, con tintas, incluso el título está impreso en plateado, ¿no? Así como, sí. Como si fueran pues espejo. Es que Fulgencio ya es otro nivel, ¿eh? Cuidado. Fulgencio, que puede ser la décima parte de Norma Editorial, bueno, y hacen las cosas bien, y editan con cuidado, y ¿sabes? Con un primor. Me encantaron, que yo sé que los tenéis también, los de Vampir, eso es una pasada. Sí, es una pasada. Fulgencio, por ejemplo, es otra editorial que edita maravillosamente bien y que hacen un trabajo brutal, porque al final es una editorial pequeñita, que son tres personas, editan con muchísimo criterio, unas cosas que son verdaderas obras de arte, pero es que además lo hacen con amor, ¿no? Es decir, yo creo que no he visto un libro de Fulgencio mal editado, ni feo, ni, ¿sabes? Ni poco amoroso, ¿no? Son libros que apetece tener como objeto, ¿no? Que ahora se llama el libro objeto, ¿no? Pero es una maravilla, y que lo abres y huele a tinta, que el otro día lo comentábamos, ¿no? En una grabación de Las Metrópoles, cuando hablamos de este con Simón. Con Simón, sí. Y a micro cerrado lo comentábamos, porque compramos el libro, ¿no? Y lo primero que hicimos fue abrirlo para olerlo. Y era como, sí. parece que estamos locos, tío, oliendo un libro. El Helios este... No, el Paciencia. Paciencia este de Close. Joder, es que yo vi el otro que recomendó Simón, el Helios. Bueno, sí, es una pasada. Flipe. Sí, sí. Flipe. Sí, sí. Además con el lomo de tela. Bueno, una maravilla. Sí, con un sistema, ¿no? Está encuadernado para que lo puedas abrir de todo, 180 grados, sin que se rompa. Es una maravilla. Por eso me da tanta rabia, ¿no? Que si empresas pequeñas pueden hacer estas cosas y mantener unos precios más o menos estándar, digamos, porque el Paciencia de Close cuesta 25 euros, no cuesta 40. Ya, ¿por qué editoriales grandes, potentes, que tienen cifras de ventas más elevadas y que gestionan un montón de libros y que llevan muchos años? Pues el problema es ese, que gestionan mucho y le prestan poca atención a mucha cantidad, mucho volumen. Pues igual hay que dar un paso para atrás, lo que se llama la desaceleración. Yo creo que también, Norma Editorial, yo creo que donde gana mucho dinero es con el manga. Sí, que eso es otro tema. Debe dar ingentes cantidades de dinero eso. Ese es otro tema. Yo entiendo que hay que editar barato y que tal, pero... Igual una lupita con cada manga había que regalarla, ¿eh? Porque hay algunos que para leerlos... No, ya, eso cuando lleguemos a los 60 años, olvídate, ya hay que venderlos todos. Sí, sí, está claro. Bueno, pues me ha encantado hablar contigo de Asteris. Y a mí también. Y de lo que es Eterci, porque al final acabamos hablando de cualquier cosa. Y nada, pues agradecerte que hayas estado otra vez por aquí. Y que te esperamos en próximas tertulias que hagamos así con fundamento. Cuando quieras. Encantado de estar contigo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Venga, un abrazo. Buenos días, ¿qué te pongo? Quería algo natural, sin conservantes ni colorantes. Que sea refrescante, pero también calentito. Breve, pero intenso. Que despierte mi imaginación. Entonces, un Eliella de Fosca Drástica. Perfecto, que sea para llevar. Tú también puedes hacerte con uno en fosterediciones.com. Tardei, tardei, mas cheguei enfim. Pra cada Deus um nó, cada conta o fio do rosário que eu vim banhar. Bien, estamos en la parte 3 del capítulo 26 para hablar de las novedades. Y os voy a traer tres novedades muy recientes que han salido en España en estos últimos meses, en estas últimas semanas, y que desde luego me parecen de lo más interesante y súper recomendables para leer y para echarles el ojo. En primer lugar, vamos a hablar del Árabe del Futuro, ya que ha salido el segundo tomo, titulado igual que el primero, Una juventud en Oriente Medio, pero está con la particularidad de que se centra en el periodo 84-85. Recordemos que hace un año salía en la misma editorial, Salamandra Graphic, el número 1, que se titulaba Una juventud en Oriente Medio, pero iba del periodo 78 al 84. En el 78 nació el autor, que es Riyad Satouf, un francés de ascendencia siria. Y bueno, no sé si tiene doble nacionalidad o no. y que yo en un principio pues me resistí a leerlo, pero gracias a una recomendación del churrusco Euler lo compré en el sindicato del cómic una semana antes de Semana Santa y compré el número uno, me gustó mucho y terminé comprando el número dos y leyéndomelo durante la Semana Santa, con lo cual lo disfruté aún todavía más con los días de vacaciones. La verdad es que me gusta mucho el dibujo de este cómic. La paleta de colores es muy significativa. El amarillo pues lo utiliza para el periodo que pasa en Libia, el azul para Francia y el rosa, porque el rojo igual se le hacía un poco fuerte de utilizar, pues lo utiliza para Siria, que son los colores básicos de las banderas de esos países. Bueno, la de Libia en concreto no es que tenga el color amarillo que en él se refleja, pero sí que con ese color amarillo pues un poco refleja la aridez, el desierto, un poco asociado a África del Norte, al Sáhara. Y bueno, en un principio estaba un poco reticente a este cómic, tenía un poco de escepticismo debido a que quizás tanta bola que se le dio, tanta publicidad, tanta propaganda, el premio de Angoulême, de la Fave d'Or, podía haber venido un poco influenciado por los antiguos ahora, pero en aquella ocasión recientes atentados de Charlie Hebdo, y un poco como que me tiró para atrás pensando que quizás sería más una estrategia de marketing que se hablaba en todos los lugares de este cómic, más que por la calidad en sí intrínseca. Y también un poco precedido porque era también una crónica un poco en la línea de Persépolis, autobiográfica también, mundo árabe, y recientemente había leído Persépolis y como que tampoco me había convencido o terminado de convencer demasiado. Pero tengo que decir que para mi gusto este cómic es mucho mejor que Persépolis. A mí me gustó mucho más este que Persépolis, y porque hay una característica principal y es la objetividad con la que el autor trata la historia del cómic, y es ni más ni menos que desde la visión de un niño. Es decir, se habla de temas políticos muy de refilón, se habla de los principales líderes dictatoriales de la época como Gaddafi, Al-Assad y luego está Pompidou en Francia, pero se tocan desde la perspectiva, desde el punto de vista de cómo lo podría ver un niño de esa edad, de 4, 5, 6 años. Se mencionan, pero ya digo, sin hablar de un contexto político en concreto y desde la mirada de un niño. Entonces es una cosa muy objetiva, aunque nosotros cuando lo estamos leyendo pues estamos pensando en toda esa época y también todo lo que vino después, pues es como que el autor expone las pautas y tú desarrollas pues un espíritu crítico, una lectura crítica, y eso me ha gustado mucho porque no deja, no expresa su facción política ni su pensamiento político ni religioso acerca de todas las vivencias que le ocurren, sino que él las expone, son objetivas y que cada uno pues las entienda como bien lo crea conveniente o como más le interese. El otro protagonista del libro, que es también muy destacado, es el padre de Riad, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones se llama Abu Riad, él tiene un nombre. Es un grandísimo protagonista que tiene muchísimo peso desde las primeras páginas y es un libro que me ha gustado mucho también por ese rollo padres e hijos, ¿no? Un poco esa relación, pues que la vais a ver enseguida en el cómic en cuanto lo leáis y que tenéis que leerla para distinguirlo. Luego lo que es el dibujo es tipo caricaturesco, pero muy chulo, muy bonito, muy amable, línea bastante clara y no deja de ser un relato crudo que sí que ahonda en el trasfondo, aunque endulzado por la visión de un niño. Y cualquier adulto que lo lea, conocedor más o menos de los hechos, lo leerá con cariño y teniendo presente todo el trasfondo social histórico que no se lee. O sea que, desde luego, recomendadísimo El árabe del futuro, que en la contraportada pues dice: este libro cuenta la verdadera historia de un colegial rubio en la Libia de Gaddafi, en la Siria de Hafez al-Assad, y en la segunda parte, en la Siria, exclusivamente en la Siria de Hafez al-Assad. El segundo libro que os traigo hoy para reseñar es el recientemente editado por Fulgencio Pimentel de Simón Hasselmann, titulado Hail Satán. Es un libro preciosamente editado, pero perdonadme si lo digo, aunque puede sonar un poco a crítica, pero está incluso rayando la sobreproducción, ya que en realidad son 66 páginas en un bitono que sí que están adornados con una portada muy gorda, muy bonita, muy acaramelada, pero que realmente pues no deja de ser una historia de 66 páginas. Eso sí, una historia muy loca, muy buena, como siempre de esta sitcom que viene desarrollando Simón Hasselmann con Meg, Moog y Búho, que son como tres compañeros de piso, tres jóvenes, pues un poco, que buscan su espacio en el mundo y bueno, no dejan de tener ese punto cabroncete, bastante cabroncete, y su relación pues todo con toda serie de fiestas, drogas, etcétera. Yo englobaría a estos personajes pues entre, o los asimilaría a una, porque realmente es un gato, una bruja y un búho con forma humana, los asemejaría pues a la edad de entre 20 y 30 años, asemejándolos a los adolescentes de hoy, ¿no? Pues esas historias universitarias o posuniversitarias que le pueden suceder a cualquiera que comparta piso y que se puede ver reflejado uno ahí. Incluye un ex libris muy chulo que podéis ver en la página de Fulgencio Pimentel, y es una historia loca, muy loca, como siempre. Este álbum se encuadra entre los hechos de Hechizo Total y los hechos de Bahía de San Búho, que son los dos grandes tomos de historias recopilatorias de estos tres personajes. Y es una deliciosa y cruel historia, como siempre. Cruel por la parte que le toca a Búho, ¿no? Porque los otros dos siempre se andan, bueno, los otros dos y los demás con pinches, como en este caso un humanoide con cara de lobo, como es Werewolf Jones, pues se ceban indiscriminadamente con ese pringao que es Búho, que tiene otra concepción de la vida totalmente distinta. La historia comienza cuando es el cumpleaños de Búho y este los invita a cenar a un restaurante francés, muy fino y muy educado. Entonces, bueno, de ahí se pueden empezar a sacar un montón de historias, de conclusiones, de desarrollos locos, qué es lo que pasa al final en estas páginas. Y la verdad es que se pasan a saco con el Búho. Es el típico colega, ya lo digo, rémora, que sabe que es mejor que los demás, pero que está en otra onda y que no pasa, y que no paran de meterse con él porque los demás molan más y son mejores socialmente, y entonces pues tienen ese estatus superior. E incluso son historias que incluso rayarían el tema del bullying si no supiéramos que realmente pues es una afición muy salvaje y muy sarcástica. Es un cómic muy ácido, muy cabrón, que roza la raya de muchas cosas, pero que es muy divertido. Y bueno, el que lo lea pues tiene que comprender que es ficción y que no es real. Es como cuando lees pues los asesinatos de Agatha Christie, ¿no? Y la verdad es que daría para hablar largo y tendido sobre estas historias en una tertulia, que sería interesantísima. Por otro lado, yo me encantaría que hubiera una tertulia en la radio donde se pudiera hablar de estas historias. Igual, quizás algún día, en vez de hacer la tertulia de Asterix, haremos la tertulia de Meg, Moog y Búho, y nos lo pasaremos muy bien, seguramente. Y bueno, simplemente deciros, ya sabéis, niños, no imitéis los comportamientos de cualquiera de los personajes que salen en esta serie. Vale, el tercer libro es Intrusos, de Adrián Tomine, editado por Sapristi Comic, dentro de Roca Libros, de Roca Editorial, el sello de cómics de Roca Editorial, que edita poco, pero lo que edita muy bien escogido, muy delicado y muy chulo. Le tengo muchas ganas de leer a este Intrusos. Fue el falso premiado con el Fab d'Or en Angoulême, falso y sarcásticamente premiado y con muy mal gusto, por cierto, por esa broma que fue muy criticada, bueno, en todos los medios y con razón. Y a nosotros los churruscos, que nos da igual, es más, preferimos leer entonces los falsamente premiados en Angoulême que los realmente premiados. Y esto, este Intrusos, pues es una historia que, desde luego, bueno, una historia no, son seis historias que creo que se publicaron en su origen en formato grapa, muy al estilo de lo que le gusta a este autor, y que han sido recopiladas en este Intrusos, que es bebe el título de una de las historias del interior, y que, bueno, pues que estoy deseando leerlo, sin duda. Es una apuesta por la melancolía gráfica, de eso no cabe duda, ya simplemente viendo la portada. Hay algo que atrapa sobremanera, o que me atrapa a mí, vamos, sobremanera en esa portada también escogida. Me parece una línea clara, renovada y dentro de la vanguardia del cómic actual. Y la verdad, con muchas ganas de leerlo. Ya os contaré si finalmente lo leo, si finalmente me lo compro y si finalmente hacemos una reseña aquí en Radio Bertoldo. Bueno, y esas son las tres recomendaciones que os he dado para hoy. Las tres novedades, tres recomendaciones, pues son el segundo tomo del Árabe del Futuro, como novedad, pero que tenéis que leer también el primero. El Heil Satán, de Simon Hasselman, novedad de Fulgencio Pimentel. 66 páginas de una única historia de estos tres fenómenos, que son Meg, Mog y Búho. Y como tercera opción tenemos El Intrusos, de Adrián Tomine, de Sapristi Comic, una editorial muy chula, que merece la oportunidad y que está sacando pues cosas realmente buenas y realmente bonitas, y que siga así. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, Radio Bertoldo. Espero que os haya gustado. Hablamos con el señor B sobre Asteris, hicimos una entrevista muy chula a Carles Ponsí y hablamos de las novedades que más nos han gustado. Espero que nos veamos pronto para el contacto. Pues ya sabéis, cualquier novedad, los pequeños Breve Bertoldos, que son programitas de reseñas cortas de 4, 3, 4, 5 minutos de cómics que me leo y que no darían para un programa, o sí, pero los programas me llevan mucho más tiempo realizarlos, pues los meto ahí, en esos Breve Bertoldo, que saco más o menos cada 5 o 10 días, para que no perdáis el hilo y para hacer un poco más dinámico el blog y el podcast. Entonces los podéis encontrar en www.radiobertoldo.wordpress.com. Si queréis escribirme un correo o un audio correo, lo podéis hacer a radiobertoldo@icloud.com, y en Twitter, donde desarrollo principalmente mi más activa actividad, nunca mejor dicho, pues me podéis encontrar como @radiobertoldo. Para todo lo demás, nos vemos aquí en el próximo programa, en el capítulo 27, y hasta entonces, leed muchos cómics, sed buenos y nos vemos muy pronto, churruscos.